Somos los hijos, en el bosque nos encontrarás. Somos los hijos, en el bosque nos encontrarás. Somos gente de bien, somos buenos, ya verás. Pero si hay que luchar, lucharemos de verdad. Somos los hijos, en el bosque nos encontrarás. Somos los hijos, en el bosque nos encontrarás. Nuestra casa está allí donde se pueda vivir, en un bosque, en un camino o volando en un jardín. Somos los Ewoks, tus amigos que no olvidarás. Siempre cuido a un buen amigo, a un hermano o a papá, como ayudo con cariño a mi hermana y a mamá. Somos los Ewoks, tus amigos que no olvidarás. Somos los Ewoks, tus amigos que no olvidarás. Somos fuertes y valientes, ya la historia lo contó. Defendemos con los dientes nuestra civilización. Somos los Ewoks, en el bosque nos encontrarás. Somos los Ewoks, en el bosque nos encontrarás. Somos gente de bien, somos buenos, ya verás. Pero si hay que luchar, lucharemos de verdad. Somos los Ewoks, tus amigos que no olvidarás. Nuestra casa está allí donde se pueda vivir, en un bosque, en un camino o volando en un jardín. Somos los Ewoks, en el bosque nos encontrarás. Somos los Ewoks, en el bosque nos encontrarás. Siempre cuido a un buen amigo, a un hermano o a papá, como ayudo con cariño a mi hermana y a mamá. Somos los Ewoks, en el bosque nos encontrarás. Somos los Ewoks, en el bosque nos encontrarás. Somos fuertes y valientes, y a la historia lo contó. Defendemos con los dientes nuestra divinidad.